juzgarando a todo hombre, que perfecto es también. Escuchando su palabra, nuestra mente se transforma, se manifiesta el amor y la perfecta unidad. Nos enseña a reinar. Tu evangelio es poder para todo aquel que cree. Para el mundo no ha llegado, para nosotros está aquí. Su nombre es José Luis Jesucristo, hombre hoy. Camina mi amigo, porque estás conmigo, yo no temeré. Anda que con tu palabra, muy pronto el mundo se transformará. Anda, camina mi amigo, alumbra el camino para andar en él. Anda que con tu palabra, transformas mi mente. Cuerpo también.